Cecilia, ¿se manejó la posibilidad de hacer una denuncia penal también? Bueno, eso está sobre la mesa desde el primer día. Es uno de los compromisos que nosotros planteamos en el sentido de que, bueno, cuando se nos planteó toda la situación y se habló en el primer Consejo General, nosotros planteamos, bueno, qué alcance iba a tener esto y con qué fin, porque, bueno, hacer una auditoría y hacer, o sea, tener un golpe político de esta magnitud dentro de una federación como la nuestra y eso, para que después toque en la nada, no tiene mucho sentido. O sea, acá cuando uno toma estos caminos es para hacer las cosas bien, ¿no? Para hacer, o sea, cuando uno va a emprender una auditoría con la magnitud que tiene y todo lo demás de 5 años para atrás, bueno, es para que cuando esté el resultado se tomen las medidas que se deban de tomar. Entonces, yo creo que sí, que si todo sigue por este rumbo y se siguen eso ya va a ser una opinión personal, ¿no? Pero si en 15 meses, donde Bermúdez ya no estaba a la cabeza, aparece tanta irregularidad, Claro. mirá, sospechas que para atrás va a ser peor. Sí, sí, Entonces sí. ahí sí no nos va a quedar otra que ir por los caminos legales, ¿no? Muy bien. Porque realmente la desidia y el mal uso y el abuso es impresionante. Cuando tú evaluas los números fríos, o sea, que son muy largos, no me puedo poner a evaluárselos ahora en. Porque son hojas y hojas, pero realmente se ve el abuso en todo sentido. Entonces, eso para atrás no va a ser más que agrandar el problema y agravarlo más, ¿no? Muy bien. Cecilia Borges, integrante de la lista 2, consejera entonces por la minoría en la Federación Uruguaya de la Salud. Muchísimas gracias por el tiempo, por la información y bueno, y Muchas mantenemos el gracias a contacto. ustedes. Hasta luego. Perfecto. Bueno, gracias. Que tengan buen día. Igualmente.